Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que no. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Nuevo encuentro, el habitual de cada semana con Sábado Gol Radio y con la propuesta de en esta media hora poder compartir el más amplio panorama que tiene que ver con las juveniles del fútbol argentino. Estamos hablando de juveniles A, juveniles B y juveniles C y D. En realidad, lo mismo que hacemos diariamente en cada momento a través de nuestra página www.sabadogol.net, pero con la oportunidad que nos brinda AM1480 de brindar las ventajas que tiene la radio y que todavía Internet no ha logrado alcanzar, por lo menos como poder tener protagonistas al aire en forma directa y un contacto más fluido con la gente que tiene que ver con esta actividad que tanto nos apasiona. Por cierto, hay que decir, párrafo aparte, hay campeones en juveniles A, Banfield en cuarta, River en quinta, Boca en sexta, Argentinos en séptima, Vélez en octava, Independiente en novena. En lo más alto entonces del podio de lo que tiene que ver con los torneos de juveniles o de inferiores de primera división, hay una amplia cobertura en nuestra página con fotos, con síntesis, en definitiva todo lo que ustedes quieren ver referido justamente a los más grandes del fútbol juvenil. Pero aquí el tiempo es escaso y vamos a dedicarnos como siempre a hablar de las juveniles del ascenso, que han tenido por cierto un fin de semana apasionante en cuanto a la etapa que están atravesando cada uno de los campeonatos. Por ejemplo, el torneo de juveniles B, un sábado y un domingo en el cual los resultados sorprendieron a todos. Se pensaba que iba a haber algún campeón, pero hasta ahora todo ha quedado como hasta antes de comenzar la jornada. Es decir, hay un solo campeón hasta el momento, que es el Deportivo Armenio, que el lunes, como ustedes saben a través de nuestra página, dio la vuelta olímpica en Maswitz en la mañana del lunes feriado, después de vencer a Temperley por 1-0. Armenio entonces hasta ahora es el único campeón del fútbol juvenil en cuanto a la primera división B. Vamos a ir categoría por categoría rápidamente y comenzamos con la cuarta, donde hay una gran sorpresa. Perdió Estudiantes de Buenos Aires. Era un partido complicado frente a Morón como visitante. Estudiantes empatando se llevaba el título, pero no pudo. Perdió 5-2. Colman González, Gustavo Bricos en dos ocasiones y De La Rosa convirtió en los goles de Morón. Atlanta se despidió de la posibilidad de pelear por el torneo, tenía que ganar, no pudo, empató con Sarmiento 2-2, Macarik y Tirantino, los goles del conjunto que dirige técnicamente Adrián Grifo. Defensores y Cambaceres fue postergado, Cambaceres no tenía alguna cancha disponible como para poder jugar este partido. Hoy domingo Flandria le ganó a Español 3-1, Colegiales le ganó los puntos a San Carlos, Armenio como visitante le ganó a Talleres de Escalada 3-1, Temperley, y aquí la victoria fundamental de la cuarta división en cuanto al fin de semana, todavía vive, está a dos puntos de Estudiantes en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones. En el último minuto, Lucas Ezequiel Teijeira convirtió el tanto del conjunto celeste que le ganó 1-0 a Casuso. Ustedes lo pueden ver justamente a través de nuestra página www.sabadogol.net. Brown perdió como local con Comunicaciones 1-0 y Tristán Suárez de visitante le ganó a San Telmo 1-0. La lucha está clara, Estudiantes 38, Temperley 36. Tiene que jugarse una fecha más, Estudiantes va a jugar frente a Cambaceres, en tanto que Temperley en la última jornada va a estar enfrentando a Talleres de Escalada como local. Los resultados se tienen que dar, todavía hay posibilidades, Estudiantes parece que tuviera cierta ventaja en realidad porque tiene que jugar como local frente a Cambaceres, pero bueno, la cuestión es que ayer el Pincha pudo haber dado la vuelta y sin embargo no lo logró. Morón se impuso al conjunto de Caseros y lo dejó con la expectativa de tener que esperar una o dos semanas más para saber quién va a ser campeón. Vamos a hablar de la quinta división, donde la sorpresa la dio Comunicaciones, gran candidato, que perdió frente a Brown 1-0 en Adrogué y quedó fuera de las posibilidades de luchar por el torneo. Ganó Atlanta y el conjunto bohemio está con muchas posibilidades de ser quien logre el campeonato, pero por cierto, Defensores todavía está vivo. ¿A qué nos referimos? El conjunto que dirige Grifo, es decir, Atlanta, tiene 36 unidades y Defensores 31, pero en la última jornada, el equipo de Bajo Belgrano que conduce nuestro amigo Julián Gedassi, tiene que enfrentar justamente a Atlanta. Por tanto, Defensores sigue dependiendo de la posibilidad propia de ganar los dos partidos que le quedan. En quinta, Atlanta, como decíamos, le ganó a Sarmiento 2-0 con goles de Canil y de Sanabria. Cambaceres, Defensores fue postergado. Morón, Estudiantes empataron 1-1. Flandria le ganó a Español 1-0. Colegiales le ganó 2 puntos a San Carlos. Armenio, visitante 2-0. Acasuso le ganó a Temperley 1-0 con gol de Facundo Matías Callá. Brown 1, Comunicaciones 0. Y San Telmo, Tristán Suárez no convirtió en goles. Hablamos de la sexta división. Aquí no hubo mayores sorpresas. Ganaron los dos que están en punta, San Telmo y Temperley. Y por tanto, habrá que esperar la semana que viene, que Temperley va a jugar su partido pendiente frente al Deportivo Español. San Telmo en la tabla tiene 38, Temperley 36 con un partido menos. El Celeste tendría cierta ventaja de ganar los dos partidos, estaría quedándose con el torneo. Temperley como visitante fue contundente frente a Casuso, le ganó 4-0 con dos goles de Fleitas, Diego Rojas y Hernán Gómez, goles que pueden ver ustedes en la página. Atlanta en tanto le ganó, perdió con Sarmiento de Junín como local, victoria de los juninenses 2-1, Cambaceres de Efe no jugaron, Morón le ganó a Estudiantes 3-1, Español visitante 1, Flandria 0, Colegiales le ganó 2 puntos a San Carlos, San Telmo el puntero le ganó 3-1 a Tristán, Acevedo en dos oportunidades, el segundo de penal, y Escobar los goles del Candombeo, Vallejos el gol de Tristán Suárez, y Brown le ganó a Comunicaciones 3-1, completando la jornada la victoria de Armenio 4-2 frente a Talleres. Vamos buscando con nuestro amigo Lucas la comunicación telefónica que teníamos prevista. Hoy nos da una mano muy grande, por cierto, Lucas. Y hablamos de la séptima división, donde el lunes, como dijimos, hubo campeón. Ganó Deportivo Armenio, le ganó a Temperley en un partido pendiente y se quedó con la titularidad, con el campeonato entonces de esta séptima división. Los resultados del sábado tienen que ver con el empate del campeón, 0-0 empató Armenio frente a Talleres. Defensores le ganó a Cambaceres 3-1, Estudiantes y Morón hoy por la mañana no convirtieron goles. Victoria de Flandria de visitante 3-2 en la mañana de hoy frente a Español. Colegiales le ganó 2 puntos a San Carlos. Acasuso visitante 2, Temperley 1. Brown visitante 5 en la mañana de hoy, Comunicaciones 1. Mora, Goldenberg 3, Centurión y Arguinzón en los goles de Brown. Gottlieb, el descuento para Comunicaciones. Y San Telmo y Tristán empataron 1-1 en el último minuto. Rojas de penal, el gol de Tristán. Acosta había abierto la cuenta para San Telmo. Vamos a seguir entonces con la octava división. En lo que tiene que ver con esta categoría, hoy hubo novedades porque por la mañana jugaban Estudiantes y Morón en un partido muy importante en cuanto a la definición. Morón es el puntero, tiene 38, mantiene la ventaja frente a Colegiales y hoy el Gallito le ganó 3-0 a Estudiantes como visitante con dos goles de Juan Manuel Diemidio y el restante de Elías Novillo. Vamos a ver estos goles en la página a partir de mañana. Defensores le ganó 3-1 a Cambaceres, Español 4, Flandria 1, Colegiales le ganó 2 puntos a San Carlos y sigue escolta, Talleres de Escalada 3, Armenio 1, Temperley perdió como local frente a Casuso 2-0, en tanto que Comunicaciones en la mañana de hoy con gol de Rodríguez le ganó a Brown 1-0 y Tristán derrotó a San Telmo 3-0 con 3 goles de Isaías Huichulef, los goles entonces del conjunto de Tristán Suárez que actúa como local en el predio Los Nogales. Finalmente en novena, hay que decir que hoy se jugó una final anticipada entre Estudiantes y Morón en Caseros y terminó en empate, 0-0 entonces el resultado, empate que aparentemente deja mejor pagado al local, al equipo de Caseros porque tiene un partido pendiente. Estudiantes 30 unidades en novena, Defensores está ahí nomás con 29, Armenio, Español y Morón 28, un torneo realmente apasionante. La ventaja la tiene Estudiantes, que tiene, como dijimos, un pendiente que va a jugar la semana que viene frente a Temperley como visitante. Además del empate de Estudiantes y Morón, hay que decir que Defensores le ganó 1-0 a Cambaceres, Español 2, dos goles de Franco para Vecino, Flandria 0 para mantener la expectativa del conjunto gallego, Colegiales le ganó puntos a San Carlos, Armenio 3, Talleres 1, Temperley 1, Casoso 0, Comunicaciones 4, Brown 0, y Tristán le ganó 3-1 a San Telmo. Hasta aquí todos los resultados entonces de Juveniles B. Vamos a ir a Estudios y nos vamos a enterar en un ratito nada más cómo sigue y cómo termina este primer torneo del año. Pasión que nunca se agota. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. En un ratito vamos a estar tratando de tener algunos contactos telefónicos. Como no quiero que nos ocurra lo de la semana pasada, que no pudimos cumplir con la gente de Juveniles C, vamos a empezar a dar los resultados. Y entre paréntesis vamos a decir que ustedes pueden comunicarse durante toda la semana con nosotros a través del teléfono celular 156-979-5621, 156-979-5621, o a través del mail sabadogol@gmail.com. sabadogol@gmail.com. Vamos a hablar entonces de Juveniles C, de lo que fue la jornada número 12 y los resultados que tenemos en cuarta división. Riestra, visitante, le ganó a Liniers 3-2. Barraca Central como local le ganó a La Madrid 2-0. Berazategui 2, Argentino de Quilmes 1. Gran victoria de Lugano 3-0 frente a Cañuelas. Excursionistas como visitante, contundente frente a Claypole 4-0. El Porvenir le ganó a Zupanqui por el mismo resultado, 4-0, y Paraguas y San Martín de Bursaco empataron 1-1. Esto es referente a la zona A. En cuanto a la zona B, victoria de JJ Urquiza, 3-1 frente a Juventud Unida, 2 goles de Lucas Alegre, 1 de Germán Tosino para el conjunto de JJ, que es dirigido por Lucas Andrés Nora, quien además es coordinador del fútbol juvenil. Una gran campaña de JJ en todas las divisiones juveniles, es válido destacar. La Ferrari y Fénix empataron 2-2, Atlas visitante 4, Argentino de Merlo 2, Defensores Unidos visitante 2, Alem 0, Midland Basestead empataron 1-1, y aquí nos aportan que en el Clásico de Campana, Dalmine le ganó 6-0 a Puerto Nuevo, resultado que recién acaba de llegar a nuestro mail. Hablando de la quinta división, zona A, victoria de Riestra 2-0 frente a Liniers, Barraca Central le ganó 2-1 a La Madrid, Berazategui 3-1 Argentino de Quilmes, Cañuelas visitante 2, Lugano 0. Excursionistas, el equipo de Roberto Colastrelli le ganó 1-0 a Claypole. El Porvenir le ganó a Zupanqui 4-1. San Martín de Bursaco visitante 5-1 a Paraguayo. En tanto, en la quinta zona B, victoria de JJ con gol de Hernán Zapata 1-0 frente a Juventud Unida. La Ferrol 3, Fénix 0. Argentino de Merlo 5, Atlas 1. Alem le ganó 2 puntos a Defensores Unidos, que no se presentó. Dalmine en el Clásico 2, Puerto Nuevo 1. Central Basestead visitante 1, Midland 0. Esa señal nos indica que nuestro muy buen amigo Lucas ha logrado tomar contacto con un campeón, Esteban Parodi. Digo campeón porque el lunes estuvo dando la vuelta junto a sus compañeros de la séptima de Armenios, el goleador del equipo. ¿Cómo te va, Esteban? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Bueno, contame, únicos campeones hasta el momento. Hoy pensábamos que alguien iba a compartir el podio, todavía son los únicos prematuros campeones. Contame cómo lo viviste, cómo es la semana que han pasado. Estaba muy contento por el torneo que habíamos hecho todo el equipo. Por suerte pudimos salir campeones, que es lo que queríamos. El lunes tenían la expectativa y los nervios clásicos de un partido definitorio. Se hizo complicado el partido con Temperley, ¿no? Sí, nos jugaron muy bien el partido, no sabíamos cómo tratar de llegar y hacer el gol, pero de repente un bombazo de afuera del área de Pablito pudo hacer el gol y poder ganar. Esteban, una campaña sólida de ustedes, del conjunto de Armenio. Y vos que seguís siendo goleador, hace varios años que tenés esa buena costumbre, ¿no? Sí, el año pasado tuve la oportunidad de salir goleador con 17 goles y este torneo, no sé cómo hoy, pero en el equipo ya tengo 14 goles y por suerte me siento bien jugando ahí y estoy muy bien. Le contamos a la gente que ha podido ver alguno de tus goles a través de nuestra página, que sos un jugador de área, digamos, vas muy bien de arriba. Contame cómo te definirías vos. Soy un jugador que me destaco mayormente por el cabezazo que tengo. Ajá. Gano muy bien de arriba y tengo potencia en la pegada y por ahí no me manejo muy bien con la pelota a los pies, pero cuando me llega la oportunidad de definir puedo hacerlo bien. Sabemos, Esteban, que para que todo esto se pueda dar y uno pueda festejar un título en juveniles, debe haber un respaldo familiar importante. Sabemos que en tu caso es así, así que contame a quién le querés dedicar este título. Y a toda mi familia que siempre me apoya, siempre está conmigo, a mi papá, a mi mamá, mi abuela, mis hermanos, y a ellos mayormente. Bueno, Esteban Parodi es un nombre que ustedes van a escuchar habitualmente en lo que tiene que ver con los años que vienen en el fútbol argentino, un buen jugador, un gran jugador, un hombre que mete goles, que eso es lo fundamental. Queríamos tener en vos la representación de todo el plantel de Armenio, felicitarlos por este triunfo tan festejado y tan merecido, y seguramente vamos a tener ocasión de hablar con alguno de tus compañeros en las próximas jornadas. Esteban, un abrazo y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y, como vos bien dijiste, en representación de todo mi equipo, que lo tenemos muy merecido este torneo. Bueno, ahí está entonces Esteban Nicolás Parodi, uno de los baluartes de las figuras de este Armenio campeón en séptima. Mientras Lucas nos sigue dando una mano grande buscando el segundo contacto telefónico, vamos a continuar con la parte informativa, lo que tiene que ver con los resultados de los juveniles de la Z y como veníamos marcando. Entonces hablamos de la sexta división en juveniles C, la zona A. Decimos que Liniers, en una muy buena victoria, le ganó 2-0 a Deportivo Riestra. Berazategui como local 2, Argentino de Quilmes 0. Goleada de Cañuelas frente a Lugano, 10-0 el triunfo de conjunto de Cañuelas como visitante. Excursionistas, visitante 2, Claypole 1. El Porvenir como local le ganó 1-0 a Yupanqui. Y San Martín de Bursaco de visitante le ganó 6-0 a Deportivo Paraguaso con 2 goles de Barrio Nuevo, 2 de Brian Juárez, Emanuel Marengo y el último de Sebastián Nieva. Vamos con la zona B. JJ le ganó 3-2 a Juventud Unida. Eric Stanik, Santiago Díaz y Juan Pablo Sogetti los goles del conjunto de JJ. La Ferrol Fénix empataron 1-1. Argentino de Merlo 3, Atlas 0. Alem 2, Defensores Unidos 1. Y Midland 4, Ballester 0. Otra pausa en los resultados de juveniles de la C, que en definitiva ustedes lo tienen en nuestra página, pero es justo que cumplamos con brindarlos también al aire, para volver a hablar de los juveniles de la B y para hacernos una gran pregunta que hoy por hoy creo toda la comunidad que tiene que ver con juveniles B se la está haciendo. ¿Cómo sigue el campeonato? ¿Cómo termina este primer torneo? ¿Y cómo va a ser el segundo torneo del año? Para eso tenemos al vicepresidente de la mesa de juveniles B y además el encargado de programación del torneo, por cierto una tarea nada fácil, el armado de cada una de las jornadas. Miguel Hernández, ¿cómo te va, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto. Bueno, te tengo muy bajo, a ver si Lucas me hace la gentileza de levantar un poquito el nivel de retorno. Bueno, Miguel, ¿cómo sigue la historia? Es la pregunta que nos hacemos todos los que tenemos que ver con el fútbol juvenil de primera vez. Ahora sí, buenas noches. Disculpame, no te escucho bien. Pero bueno, vamos... A ver ahí, lo que te pregunto fundamentalmente, Miguel, es cómo sigue el campeonato de juveniles, de cómo lo van armando. Ahí está, ahora sí te escucho. Bueno, primero buenas noches, te saludo a vos, a toda la audiencia. Finalmente está terminando bien el torneo. Uh-huh. Hoy se jugó la 16ª fecha. Y la semana que viene... El fin de semana que viene se estaría programando partidos pendientes antes de la 17ª fecha. Ajá. Se van a jugar los que tienen incidencia de acuerdo a los resultados de hoy, o sea, por el primero y segundo puesto. ¿Hola? Sí, es decir, entonces, Miguel, estarían jugando, por ejemplo, Temperley y Estudiantes en novena. Si querés, te doy la programación. Ah, bueno. O un tentativo, vamos a decir. Sí, lo que se estaría jugando sería Temperley con Español en sexta división a las 10 horas. Y Temperley con Estudiantes en novena división a las 13 horas. Ajá. Eso por un lado, eso se estaría jugando en San José, en Bahía Berro y Quilmes. Por otro lado, se estaría jugando Cambaceres con Defensores de Belgrano en quinta división a las 10. Cambaceres con Sarmiento en la sexta división a las 13. Y Cambaceres con Atlanta en novena división a las 15 horas. Eso de acuerdo a los resultados y a cómo habíamos quedado, es lo que se va a programar para quedar ya en la recta final de la 17ª fecha, ¿no? Perfecto. Entonces, toda la actividad va a estar en dos canchas, en Temperley, donde van a jugar, por cosas importantes, la sexta y la novena, y en Cambaceres, que habrá que ver qué cancha ofrece para la disputa, entonces, de estos tres partidos, frente a Defensores en quinta, me decía, frente Atlanta y frente a Sarmiento de Junín en sexta, ¿no? Exactamente, sí, aparentemente eso tentativamente está programado en la Plata Fútbol Club el sábado, pero bueno, perfecto, hay que confirmarlo, ¿no? Con estos partidos que se jugarían el sábado, se estaría jugando entonces el otro fin de semana, que si no me equivoco es 4 de septiembre, la última jornada del torneo. Exactamente, sí. Bueno, Miguel, contanos qué nos podés adelantar del campeonato que se viene después. Sabemos que hay un mini torneo, si se quiere, que va a cubrir estos dos meses y algo más que queda de tiempo disponible en cuanto a la posibilidad de disputar partidos de fútbol juvenil. ¿Cómo lo están armando? Bueno, ya prácticamente el torneo está armado desde el principio de año, porque se tuvo en cuenta que si alcanzaban las fechas, si el torneo daba, y que finalmente, y gracias a Dios, parece que se va a dar y no vamos a tener todos los chicos parados tanto tiempo, porque vamos a jugar hasta, como dijiste, hasta noviembre. Bueno, se conforma, el campeonato queda conformado en tres zonas, que si querés, querés te las puedo dar. Sí, cómo ya no, están esto, conformadas, sí. Porque las decidimos hacer a la 15ª fecha, porque se clasificó por general, o sea, esto se hizo por generales, y se hizo a la 15ª fecha, que fue la fecha pasada. Ajá. Eso quedó así. Como cabeza de serie ya se había quedado estipulado en la zona A, Cambaceres y San Carlos. Después, por la posición en la tabla general, quedó conformada con Atlanta, Armenio, Colegiales y Brón de Adrogué. La zona B, la cabeza de serie, era Flandria. Después queda conformada con Morón, con San Telmo, con Acasuso, con Tristán Suárez y con Español. Y la zona C, la cabeza de serie era Sarmiento, y luego queda conformada con Temperley, Estudiantes, Talleres, Defensores de Belgrano y Comunicaciones. Perfecto. Estas tres zonas, el sorteo se va a hacer el jueves que viene a las 18:30 en la AFA. De acá, esto es todo, o sea, se va a jugar todo por generales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los clubes, la sumatoria de las seis categorías. Se va a clasificar en una primera instancia los tres primeros equipos, o sea, los tres primeros, el primero de la zona A, el primero de la zona B, el primero de la zona C, y el mejor segundo. Ahí se va a jugar semifinales, y los ganadores de las semifinales juegan la final. Perfecto, Miguel. Bueno, por cierto, toda una primicia en cuanto a la inquietud que había en la gente que tiene que ver con el fútbol juvenil en cuanto a cómo iba a ser este torneo. Te pregunto, ¿San Carlos va a estar jugando este campeonato? Villa San Carlos, no, el tema de Villa San Carlos hay que ponerlo porque conforma el lo que es el staff de las divisiones juveniles. Ajá. Con la salvedad de que es muy posible que no esté jugando. Y ya se quedó de común acuerdo que los puntos van a ser para los... O sea, el que le toque jugar con San Carlos ganará los puntos. Como está estipulado y como salió por boletín del Tribunal de Disciplina, que en resoluciones de AFA, que perdía los puntos de los partidos que jugaron, de los que habían salido quedados por tres grados, más los que vendrían por jugar, ¿no es cierto? Perfecto. ayer ha sido muy muy claro el panorama. El jueves vamos a estar seguramente en el sorteo de este nuevo torneo que va a comenzar aparentemente el 11 de septiembre, si no me equivoco en cuanto a las fechas. Y entonces has echado un poco de luz en cuanto a la definición del campeonato. El sábado que viene se juegan pendientes, se definen las posiciones que todavía tienen alguna inquietud, y en la fecha 17 entonces se juega completa el otro fin de semana, es decir, el 4 de septiembre. Exactamente, así el sábado que viene por ahí tenés algún campeón, también en novena puede haber algún campeón, tal vez, pero bueno, tiene que jugar el Temple con Estudiantes. Bueno, Te quiero felicitar por la tarea que haces. No es fácil, esto hay que decirle a la gente, si bien es algo que quizás no es habitual difundir, no es fácil el armado de un torneo, porque hay muchos cambios de cancha, muchas suspensiones, postergaciones, y sin embargo creo que este ha sido un torneo bastante prolijo. Lástima lo de San Carlos, pero bueno, es algo que escapó, por supuesto, a la gente que conduce la mesa de juveniles, ¿no? No, sí, desde ya lo de San Carlos fue una pena, pero bueno, en realidad todos tenemos algún que otro problema ciertas veces, y bueno, hay que comprender, la divisional a veces tiene muchos problemas. Y en cuanto a la programación y todo, bueno, yo cuento con la colaboración permanente de todo lo que es la mesa de juveniles, los clubes, los delegados, que día a día nos acompañan, que realmente sin la colaboración de ellos no se puede hacer nada. Y aparte tengo que agradecer, yo, si me permitís decir al aire, yo tuve y tengo un gran maestro en todo esto, que es el secretario de torneos de la AFA, que es Ángel Tony de Andrea, ¿no? Que claro, él me marco el rumbo y está siempre en colaboración con lo que es juveniles, ¿no? Y con todos los... Perfecto, jóvenes. Miguel. Bueno, ha sido muy amable, como siempre. Lo vamos a estar viendo seguramente el jueves en AFA y te volveremos a molestar ante cualquier inquietud que surja con la organización del nuevo torneo. Bueno, como no, muchas gracias y siempre a su disposición, ¿eh? Bueno, muy amable, Miguel. Hasta luego. Ahí teníamos entonces un panorama de la voz oficial, digamos, que tiene que ver con la programación del torneo de juveniles B. Bueno, como siempre, el tiempo nos juega en contra. Nos han quedado tres categorías de juveniles C, séptima, octava y novena. El panorama está completo en nuestra página. Ustedes ahí pueden ver todos los resultados de estas tres categorías del fútbol juvenil de la primera división C, pero queríamos tener fundamentalmente a la palabra de los protagonistas en cuanto a un campeón del Deportivo Armenio de la séptima, y también la palabra oficial, como decíamos, para saber cómo se define el torneo de juveniles B. Todo esto lo van a ver volcado en nuestra página dentro de un ratito nada más, www.sabadogol.net. Reiteramos que para comunicarse durante la semana ustedes pueden hacerlo a través del 156-979-5621 y a través del mail sabadogol@gmail.com, donde pueden dejar sus inquietudes. Nos vamos, viene la gente de Supanqui, viene Leo, viene Guido, viene toda la actividad, toda la actualidad del conjunto trapeo, que por cierto volvió a empatar en la jornada del sábado. El domingo a las 20:30 nos vamos a volver a encontrar a través de AM1480 con todo el panorama de los juveniles, seguramente con algún campeón más, como bien decía Miguel Hernández, puede haber algún campeón el fin de semana, y con todos los resultados. El domingo, lo prometo, vamos a hacer todos los resultados de juveniles C, como para poder saldar esta deuda que en definitiva seguimos manteniendo con la gente de la C y la D, pero saldamos, por supuesto, a través de nuestra página. Nos vemos. Gracias, Lucas. El domingo a las 20:30 hay más fútbol juvenil. Hasta el domingo. Los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan.